que tenía anotado. Bien, en esos lugares. Pueblos, segmento, empresas, parroquias. ¿Algunos otros grupos que hayan agregado otras? En hogares también podría ser. ¿Hogares? ¿Casas de familia? Centro de capacitación, como habían dicho el otro día, de formación profesional. Bien. ¿Algo más? ¿Quiénes pueden ser los sujetos destinatarios de la educación de adultos? Entonces, todo con interés de estudiar sería una primera definición amplia. Estudiar y aprender a estudiar. ¿La toma bien agregado? ¿Alguna otra, cuando ustedes piensan en el destinatario de educación de adultos, alguna otra característica? No, pero las edades no dijeron. Nosotros habíamos pensado en mayores de 15 años, jóvenes y adultos. Jóvenes, digamos. Adolescentes, jóvenes y adultos, tomando como referencia los 5 años. ¿Por qué les parece como referencia esa edad? ¿Por qué digamos que les acuerdo 15 y no 18, 14, 12, 20? Porque son por ahí adolescentes que no pueden seguir el ritmo, no sé, se me ocurre, de la escuela común, por distintas cuestiones, qué sé yo, tienen que ayudar, tienen que trabajar, algún tipo de trabajo, ¿no? Que también por la edad no están dentro de la ley amparados legalmente, digamos, como para salir a trabajar, pero tienen que salir a trabajar para subsistir. En realidad lo pienso desde el lado de cuando en las escuelas hay chicos adolescentes. Ahora no sé cómo es la cuestión bien, pero creo que la edad es 16 años, ¿no? Para poder para que pueda ir adulto. Pueden haber instituciones que no tienen una edad mínima y por ahí esas cosas como la empresa pueden estar inscritos ahí. Y desde el sistema formal por ahí serían los 16 años. Cuando se piensa en destinar la educación de adultos, así me... A veces seguro que evocan con respecto a eso, ¿no? O sea, que hayan tenido o no experiencia. Yo le pregunto a veces las personas que las personas han terminado la escuela. Yo lo que me decía es que solamente los que no han terminado la escuela puede haber otro tipo de capacitación. Entonces, uno querría abarcar esa otra población, que se, ¿cómo pondría, definiría los destinatarios de esa otra oferta de educación? De educación más formal. Pero para intentar responder esta pregunta, ¿quiénes serían los destinatarios de la educación? Sí, un poco como dijo esta, la población es nuestro tema de interés, conocer lo que está brindando como curso. Como... Uh-huh. Sin ninguna otra restricción. Tenemos alguien de 7 años, 9 años. No, bueno, sí, por la edad. En realidad la pregunta iba como para que pudieran salir todas estas cuestiones que están alrededor del concepto, más allá que después nosotros digamos desde qué posición nosotros enfocamos la materia y uno pueda acordar o no, pero como para ver en algún aspecto lo complejo que es definir esto. Entonces me interesaba el ejercicio porque se usa mucho significado. ¿por qué? Porque en los últimos 15 años cada vez fue creciendo el sistema formal, ingresando cada vez más jóvenes, en lugar de hablar de adolescentes, jóvenes y adultos, y cada vez un tiempo de niños, jóvenes y adultos, porque en realidad es otra discusión ahí. Yo estuve conversando con una compañera de trabajo que, bueno, ella trabaja en adultos, y ella me decía de esto, de esta cuestión, que por ahí en otros tiempos eran más personas mayores las que iban, y hoy en día tienen muchos jóvenes, muchos adolescentes, y me decía especialmente derivados por juzgado. Es decir, que están en conjunto con la ley, que les llaman. Claro, sí, ella me decía que esa particularidad de hoy en día, de los distintos lugares que ella trabaja en dos lugares. Entonces, digamos, acá habría otra situación que serían de edades como más jóvenes, pero con alguna situación particular de obligatoriedad de educarse y completar el ciclo como parte de una decisión judicial. Eso es bastante habitual en contra de Bueno, y eso tiene que ver también con otra cosa que ella me decía, que en las personas mayores que iban por su propia voluntad, se mostraba otro interés diferente al de estos chicos, que quizás faltan mucho, van porque tienen que ir, digamos, pero no por su propia voluntad. Entonces las situaciones cambian. Sí, sí, pero un poco esos conflictos que él comentaba también, que la visión encontrar entre las dos generaciones que están en el mismo espacio. Sí, sí, pero la visión es que se sale de la vida realidad. La educación de la vida es mucho la pena. Está dentro del sistema formal y la obligación de cumplir. A veces el cumplir le va a quedar fuera del sistema formal, pasa a ser una obligación, una lección. Claro, ahí, pero más que la educación formal, en realidad la población estaría fuera de los límites de la obligatoriedad escolar, porque se da, porque se supone que esta población se tiene que hacer, ¿no? No sé si la. Bien, el gran problema que surge ahora fue con la extensión de la obligatoriedad de la secundaria, como nuevo. Y eso nuevo que genera en muchos casos esta situación de tener a los alumnos adentro o de mirarlos a otras secundarias, porque todavía están dentro del marco de cierta edad que deberían cumplir su obligatoriedad de media y no lo hacen. Y entonces, pues, digamos, una cosa relativamente nueva por la sanción de la ley que. Bien, ¿qué otra cuestión? Entonces, puede acá la cuestión de la edad está más ambiguamente enmarcada, ¿no? Porque Andrea lo planteó, la cuestión etaria, pero en realidad, sobre todo los que participaron a la edad de 15 y 16, hablaron de esas actividades que no sea la escuela, y por tanto se ampliaría digamos, el público, pero ahí en algún momento entra en cruce donde se pone el cierto límite para que uno diga esta actividad entra dentro de la educación de adultos. Es decir, que en algún aspecto que no sea cualquier actividad educativa, sino que en realidad el sentido de cualquier definición es que marque algún límite entre una cosa y otra. Más allá que no puedo decir, no sirve esta definición, ¿no? Que no está permitida, pero en principio es un concepto que existe, son áreas que existen, y lo que es interesante es que uno puede decir, bueno, con qué criterio se arma o desde qué punto de vista uno la analiza. La cuestión de que me interesaba que se pudiera incorporar por la cuestión de las tareas que pueden hacer, hablaron recién de los adolescentes de 15 años que pueden estar trabajando, y en algunos casos uno suele observar en muchos barrios en cómo las mujeres pasan en realidad de ser niñas a tener actividades más adultas, de cuidar a sus hermanos, cocinar, prácticamente sin tiempos de adolescencia. En muchos casos, ¿no? Mucho más claramente, por lo menos algunas investigaciones van mostrando cómo se van generando los roles, digamos, maternos, en caso de mujeres, cosa que a veces en los varones, sí, a los 15 o a los 16 pueden empezar algún trabajo, pero la mejor de los dos, uno de 10 años en muchos lugares que están a cargo de los hermanos y los chicos, o cocinando, o terminando tareas. En algunos lugares se planteaba que, bueno, si se había esa necesidad, entonces eso era un público que podría ser de educación de adultos. Hubo ahí provincias de San Juan donde han pedido concreto a nivel del ministerio para que se autorizara a que entraran en las escuelas de adultos, los niños y niñas desde los 8 años. Porque eran chicos que estaban atendiendo a la familia durante el día o trabajando. Entonces ellos necesitaban la habilidad, digamos, formalmente no podían entrar porque tenían otra personalidad. Y en realidad ahí sí otro problema está como discutiéndose en ese punto. Sí, la cuestión del trabajo infantil. Digamos, hay otro aspecto que no solamente que hay que tener para hacer su materia de educación de adultos, sino en realidad quiénes son los niños que están a veces 9 años haciendo tareas de adultos. ¿No? Entonces ahí nos remite a otro problema. Sí, en la idea para comenzar la educación de adultos, está permitiendo que realice la trabajo de adultos, que pueda tomar la ciudad de adultos. Digamos, más allá que esos chicos efectivamente lo hagan, la permita, la escuela no la permita, ¿no? Pero en este caso, era muy evidente, ¿cómo? Claro, y era muy evidente que había en realidad otro problema. La autorización a que puedan entrar niños de 8 años, y que bueno, pero detrás de esto, que... Entonces, ¿qué es la educación de adultos? Bueno, es la pregunta que tengo que hacer. Entonces, ¿quiénes van? Bueno, digamos que dentro de los destinatarios, entonces, los elementos que me quedan fueran, en principio, una amplitud, todo, sería todo posible, que nosotros ahí nos replantearíamos cuál sería la particularidad del campo, así que a esa definición, que todo aquello con interés de aprender, uno podría responderle, entonces hablamos de educación general, el concepto de educación de adultos no tendría ahí una particularidad que permita reportarlo de otro campo de práctica educativa. Así como que eso nos entraría en cierta contradicción. La cuestión etaria, pero bueno, no demasiado desarrollada, que se plantea en torno a los 15 años como un edad en donde habitualmente o culturalmente en nuestras sociedades pueden los adolescentes empezar a tomar carga de trabajo y por eso empezar a salir de la escuela. Ahora, yo preguntaría... Pueden empezar a trabajar y pueden aportar desde los 18, claro, hola. Y acá eso, porque esa habíamos metido los 15 primero. O los 16, si uno toma la normativa después de la última reforma, los 16 años, que es la obligatoriedad, digamos, de permanencia en la escuela común infantil, y que ya después pueden sin hacer los informes, los pedidos especiales, las obligaciones. Hay muchos que están funcionando como referencia del sistema, ¿no? El sistema formal y cuáles son las edades de admisión en primaria o en secundaria con los niños. Ahora, uno se podría preguntar si todos los niños con 15 años o todos los adolescentes con 15 años están en las mismas situaciones, cuando la única persona es cierto grupo, ¿no? O cuando uno habla de adultez, también puede incorporar las variables de bueno, qué es un adulto en esta sociedad, qué es un niño en esa sociedad, en esas sociedades. Y en algunos casos, digo, porque son estos elementos que aparecen en algunos de los textos que a veces están en las definiciones que están dentro de uno es cuando uno es adulto en cuanto toma tareas de adulto. Y que puede no tener la edad, pero si tiene responsabilidades de adulto, uno se emancipa, digamos, ¿no? En este reconocimiento, es decir, bueno, si yo me caso, tengo hijos, más allá que voy a tener 16. Digo, si estoy dentro de una categoría de niño legalmente. Entonces, digamos, frente a eso, uno dice, bueno, son todos esos elementos, o hay alguna definición que estoy seguro que hay en psicología de la madurez emocional. Significa que es un adulto en la etapa de la vida cronológica comparado a otras etapas, bueno, la madurez emocional, la posibilidad de desarrollar el deseo, la posibilidad de hacer análisis de actividad del mundo, todo lo que han leído en cuestiones de volitiva, ¿no? No, porque en algunos casos se plantean algunos grupos, bueno, es la educación institucional para cierta población que adquirió ciertas características propias de la adultez, psicológicas, laborales, ¿no? Porque también en psicología se discutió la edad. Tiene la adolescencia, a partir de la adolescencia, la adolescencia. Ahora, tampoco es tan edad en la que no es difícil definirla, porque alguna edad del adulto joven, el adulto adulto, adulto mayor, ahora se está entopando todas esas categorías. Y cuando se toma el criterio de la madurez, de la independencia económica, hay algunos textos que yo recuerdo que plantean todos estos criterios. Pienso, bueno, cuando uno tiene 30 y no tiene madurez emocional, ni independencia económica, nada, bueno. Cierto que no sé, bueno, en esa población hay cierto reconocimiento de la adultez. Pero bueno, la gran discusión con las vamos a tener algunas preguntas y después vemos ahí algunos planteos sobre eso. No sé si hay algunos más acá querían agregar algo sobre el tema de los destinatarios, aunque sea con preguntas, menos que uno tenga claro sobre esto. Porque bueno, yo pienso en destinatarios de educación de adultos. No sé si quieren agregar algo más de lo que veníamos diciendo. Hay una idea clara que el trabajo que enseñaron los niños tiene que ver con la educación para adultos más allá de la edad en la que viene con los niños. Porque pueden enseñar a cocinar y no necesariamente no. Tiene que tener una mayoría de edad para eso. Entonces, eso está dentro de adultos y está dentro de qué categoría. ¿Y vos estás preguntando en una enseñanza sistemática o la enseñanza como vos podés enseñar a...? No, una enseñanza sistemática, pero si vas a ver el estudio y necesitas la misma receta. Y le dije que las cuestiones básicas, que las vas a tener en primaria, a partir de ahí, lo que ves ya en cocina, eso es para adultos o de bueno, dentro de un sistema... ¿Dentro de un sistema formal no está? No. Está sistematizado, pero no es formal. Sí, también. Bueno, lo podemos dejar. Ahí no sé qué pregunta se podría hacer a ese ejemplo que está dando Andrea. ¿Qué, a partir de lo que estamos discutiendo nosotros, qué elementos uno podría tratar de preguntar para ver si hay enseñanza de adultos o no? ¿Qué se le ocurre preguntarle? Un poco a partir de eso que estamos diciendo. Por ejemplo, la enseñanza sería quién es, uno podría preguntar. Podría ser un elemento, digamos, si yo tomo la característica del público como algo que determina la educación de adultos, lo primero que preguntaría sería, bueno, es una enseñanza de cocina sin mucho requisito, ¿no? En esta escuela, con que sea sepa leer y escribir, o a veces ni siquiera, porque puedo estar enseñando a leer menciones. La pregunta es si le pido que eran destinatarios de esta actividad. ¿No? Las familias, con los adolescentes, jóvenes, adultos, los de formación, a las cosas que se dicen. Los contenidos son los 16 años en adelante, y los 14 menores. Pero porque ahí hay una reglamentación clara que es la que toman del sistema. General, que es hasta los 16, 16, el corte lo ponen en la institución y ustedes pueden venir después de los 16. Pero creo que eso podría ser un criterio. Igual ahora después, cuando terminemos de dar las cuestiones, sino por ser los educadores, lo retomamos. Bueno, ahí se me ocurre algo similar, pero me voy por otro lado. Por ejemplo, los cursos de actuación, el tema de, por ejemplo, las bailarines de ballet y todo eso, que a veces son chiquitas, no pertenecen a tomar, y no sé, eso, la, me parece que no es necesario los menos, ¿no? Sí, digamos, actuación como teatro. Sí. Pero el mejor contempla, o sea, va a la institución donde se alfabetice, o sea, toda la parte formal. Pero no siempre se requiere de eso. Se me ocurre porque hoy en día uno le pregunta a los chicos, a ver, ¿vos qué querés hacer de tu vida? ¿Qué es lo que te interesa? Ahí quiero, no sé, ser modelo, yo quiero ser actriz, yo quiero ser jugador de fútbol. Tenemos en las escuelas del conurbano un montón de pibes que están yendo a clubes y que piensan seguir eso. O sea, no están pensando en seguir el secundario ni nada de eso. Están pensando en si se van. El otro día uno de los niños que tengo en cuarto me dice, yo voy a ir a Vélez, porque no sé, me explicaba que queda más cerca y que un hermano de él fue a Chicago y le quedaba más lejos, entonces no pudo seguir con fútbol, tampoco hizo el secundario. O sea, no están pensando en el secundario, están pensando en un porvenir como deportista, como bailarina, como actor, y ahí no se les pide que tengan 16 años, ¿no? Lo ven con posibilidades con 12 años, vení. El tema del secundario tampoco te lo piden. Bien, ahí, digamos, ahí lo que se está planteando serían de qué manera nosotros podemos nombrar ese tipo de actividades en donde puede ir un amplio grupo de gente donde el requisito de la edad o de ciertas características de público no está. La pregunta sería si eso en realidad dentro de lo que nosotros llamamos educación de adultos o si dentro de cierta perspectiva que nosotros llamamos educación de adultos entra o no. O eso se utiliza en otras categorías como lo que yo estuve diciendo el otro día, de formal, no formal, no formal. Actividades de educación con cierta clasificación. Lo que pasa es que estas actividades están ligadas a la cuestión laboral. Y la cuestión laboral tiene que ver más, me parece, con una persona adulta. Con compromisos que ellos tienen que cumplir, con... ¿no? Sí, la cuestión laboral, bueno, con alguien, voy a decir con alguien de 8 años, que esté no, haciendo teatro con la cuestión 12, laboral. De 12, 13, Pero claro, no de 8, pero... 12, 13, sí, de cierta clase. Los que firmarán los contratos serán los padres, ¿no? ¿No? Obviamente. Uh-huh. Pero el que va a trabajar es el hijo. Claro, también mantener el entrenamiento para que no se cumpla, lo está pensando. Claro, es un trabajo. Sí, y de plata que hay en el medio. O sea, ¿le van a pagar o lo van a vender o lo...? Sí. Como una preocupación que vos planteas más adulta de... Tendría que ver si es una preocupación de él o de los padres también. Uno también podría diferenciar. Claro. A lo mejor disfruta el deporte y no lo está viendo tanto en términos de negocio. Y a lo mejor la familia hay que sí. Más presión, sí. Claro, pero ahí lo que es interesante. En la preparación, que es diferente a la de la escuela, tiene que hacer otro tipo de capacitación, pero que va a la escuela, tiene que hacer algo paralelo. Sí, y en este caso lo que se está planteando es que en realidad se explican la energía de la puesta. Porque quizás alguien no tuviera una formación de formal. Yo una vez le escuché a Lila, que dice, así se me mandó a la escuela. Porque dice que él por el trabajo y viajando no podía mantenerse en un lugar. Entonces, ¿qué hizo? Le dio una formación alternativa, pero no tiene certificado, digamos. Tiene formación, pero no tiene certificación de un sistema. Claro. Buscan una formación alternativa y a veces es más interesante esa formación alternativa que tienen que el propio, que después lo van a necesitar el sistema formal, la certificación para algún trabajo, pero no les interesa, está pasando que no les interesa. Sí, absolutamente. Bueno, hay instituciones que tienen una formación, por ejemplo, el otro día lo escuchaba Julio Boca que hablaba que iba a la mañana al secundario, que también creo que pertenece al Teatro Colón. Hay todo un sistema, sí. Y salía de ahí y se iba al Colón. Lo que pasa es que hay que ver los medios que se tienen para poder solventar todo eso. Un chico de de las clases más bajas no puede solventar los viajes todos los días. No, incluso el texto, yo creo que la otra dimensión que ustedes están planteando es el interés por tener la escuela media. En realidad, si uno desea un registro sincero de la mayoría de los estudiantes que están en la escuela media, diciendo el interés. Creo que acordamos en que muy pocos están por el interés. Está claro la presión del entorno para mantenerlos adentro. Y que en algunos casos, bueno, en algunos trabajos que nosotros hacíamos de entrevistas, está claro que de cierta clase la presión de ese entorno es diferente. La presión social, la presión cultural, la importancia que se le da, más allá que no sirva para nada lo que se aprenda. Parecía muy poco y hay muchos elementos de presión del grupo familiar, del entorno, para que se finalice y cosa que en otras clases se valorizan otras cuestiones, como así, bueno, no sé, que pueda tener un trabajo, que rápidamente, si sos bueno en el deporte, que ves que enganchas, que puede ser más minoritario en otros sectores sociales, ¿no? Entonces, eso se, también permite, y importa la vivencia de estar en la escuela, en cierto sector social, dentro de la escuela, digamos, que se han leído las cuestiones de Bourdieu, de la reproductividad y la experiencia de la escuela. Para ciertos sectores pues, hay que estar en una escuela que sistemáticamente no suele ser el espacio más agradable o mejor tratado que niños o adolescentes de otra clase. En la escuela está como más pensada para eso, ¿no? En términos. Bueno, y eso es parece en un adulto, porque cuando uno entrevista a profesores, directivos, a alumnos mismos, bueno, y muchas de las cosas del pasaje adulto, que es su vivencia donde el sistema inmenso realmente trabaja, ¿no? Las condiciones de estar en la escolaridad infantil, ¿no? O los fracasos que se han tenido. Y a lo mejor si una changa que salió, pero en muchos casos por la que no escucha, para ser una cosa más formada, ¿no? La comodidad que está vista en muchos casos como más flexible o más, ¿no? Igual que eso, después eso vamos a armar. No, yo me había quedado con la expresión que decía Andrea de antes del tiempo, bueno, si hay alguien con 10 años, este año preocupado por su futuro económico concreto, ¿no? Si me gustaría ser bombero de adulto, sino con una preocupación, ¿no? Bueno, podría ser como una preocupación antes del tiempo, que implícitamente uno está tomando como referencia cuáles son los tiempos en donde uno debería preocuparse de cómo sobrevive. Y que sería una característica de la adultez, ¿no? Habría un tiempo para esa preocupación, cosa que no debería ser para alguien de 12 años. Bueno, esa es una de las características del trabajo infantil, ¿no? Que los chicos que trabajan tienen como una madurez, una conciencia de que se mantiene una familia, que hay que hacerlo, y que si no, ¿quién lo va a hacer? Hay como una transformación de roles, ¿no? Los padres no cumplen el rol de padres y ellos son los representantes. Es una madurez alterada. Porque no se sabe el desarrollo que tiene que hacer como niño, que eso lo agrega el niño y se tiene que cuidar, sobre todo. Sí, sí, que eso entra en conflicto en ciertos sectores, digamos, vinculados al campo, o en que sale lo habitual que es que el niño se incorpore en las tareas. Yo creo que en otras clases ustedes también, porque se recargan tanto los chicos de actividades que no es una chica que gusta, no te gusta, y todo que ir. Y tienen las 12 horas del día que están haciendo cosas diferentes. Sí, porque clase media, digamos. Sí. Bueno, ahí habría que otra qué diferencia sería con la situación del trabajo infantil. Puede haber una cantidad de carga de actividades, pero ¿cuáles serían las diferencias de las dos situaciones? ¿Qué les parece a ustedes de estar en la situación infantil? Entre alguien que está todo el día a la noche, o a la tachita juntando muchos cartones, o sea, hay un hijo que no le falta para comer los chicos de la institución. Claro, digamos, a ver. Sí, o a lo mejor él no elige, el chico no elige, pero están eligiendo los padres con otro modelo en una situación que se supone de educación, ¿no? No sé, de educación, ¿no? Que sería otro problema de la sobrecarga, digamos, de los niños. No nos vamos a meter. Claro, sí, yo en realidad son algunos elementos que están vinculados cuando uno habla, bueno, uno cita una oferta que se define educación de adultos, una práctica educativa y puede encontrar una variedad de situaciones y no sé, bueno, ¿por dónde se reporta esto? ¿Por dónde es? ¿Qué es lo que aúna esto para que uno lo identifique como? Y que bueno, no, esto es bastante confuso. Creo que lo que me interesa es que podamos recorrer esta cuestión. Y pasamos a la otra pregunta sobre los educadores. ¿Qué habían anotado ahí? Cualquier persona, pues, bueno, docentes, profesores, docentes, gente que tenga conocimientos mínimos de algo, instructores, políticos, religiosos, una variedad. Digamos, pero de hecho, ¿había alguna restricción o todos podrían ser? No, en todos, la enumeración que ustedes hacen, todos, y después pusimos que tengan conocimientos mínimos. Por ejemplo, que después vamos a ver con otros textos, que es la educación informal. hacer que son más formales. Si yo cruzo la calle, ¿cómo aprendo que no, que el semáforo verde, rojo, nadie me enseñó? No puedo dar cuenta cuando pasa esto. Yo puedo decir, bueno, el semáforo me enseñó a cruzar, porque me doy cuenta que si pasa rojo me pasa otro por encima. Entonces es un sujeto con un nivel de percepción del mundo y de capacidad de aprender. Y no necesariamente soy la que dice, lo dejo en la acción educativa, lo tienen. Entonces, bueno, algunos incorporan esa. Estos espacios, también como educación informal, son espacios de aprendizaje, nada más de estar como uno, un sujeto que permanentemente está aprendiendo. Y otros que me gustan, bueno, en realidad la acción educativa tiene que reunir esa condición. Claro, sobre todo como cierta intencionalidad. Y algunos plantean que si no desarrolla a la persona, entre comillas, si no se supera a la persona, si no tiende a un progreso en alguna dimensión, no en la acción educativa. Por eso hablamos de la acción educativa, no educativa, ¿no? Y otros dicen, no, en realidad cualquier acción con una intención de generar algún aspecto en el otro, que tiene algún cambio en alguna dimensión de su persona, puede ser. Algunos dicen, bueno, yo recuerdo una experiencia con profesores de adultos en donde tomaban a los estudiantes ingresantes a medicina y después cuando terminaban la carrera. Y hacían un estudio acerca de cómo ellos, qué había pasado en ese entorno a la visión de su profesión. Y esa profesora que había capacitado a médicos planteaba que cuando entran hay un nivel de compromiso con la tarea, digamos, social del médico, con el compromiso, con un estudio por como ciertos valores vinculados a su profesión, a la sanación, a la no diferenciación. Y cuando terminan el quinto año, había una visión mucho más pragmática de la profesión. Y decían, bueno, ¿verdad? Lo que nosotros queremos ver cuáles son las relaciones que son más rentables. Bueno, había un análisis ya casi de mercado. Y dice, bueno, vamos a elegir esto porque esto está. Y alguien me dice la pregunta que me dice, bueno, la acción educativa de 5 años, 6 años, 7 años, es información, ¿en qué dirección iba en ese aspecto sobre la formación de un profesional en el profesor médico? Es decir, si los 5 años de exposición al mundo universitario de médico, de profesor, de ciertas características, para algún modelo, para que alguna vez yo, porque eso no sé si fue educativo, entre comillas pensando en esos términos de desarrollo de la persona, de elevación espiritual o moral, o bueno, todas estas categorías que ustedes saben que asocian la influencia educativa como pasar de estados más primitivos a estados de mayor perfección. Y bueno, ni hablar de todas las discusiones que hay corrientes sociopolíticas, ¿no? En la teoría crítica, que no puede en la acción educativa, cuánto genera en las personas mayores, a menor nivel de inteligencia, creatividad, conocimiento, ¿no? ¿Entiendes esto que digo? Y bueno, esas también son estas discusiones, digo, cuando en la educación de adultos hablamos, decimos, bueno, ¿cómo retomamos las teorías críticas? ¿Cómo retomamos las teorías tradicionales de la educación, la definición de educación? ¿Y quiénes son los efectos? ¿Alguno quería agregar alguna otra visión de educadores que no sea? Que en principio acá hay una visión muy amplia, ¿no? Todos con conocimiento de lo que van a enseñar. ¿Más o menos acuerdan? ¿Alguno está en...? Sí, nosotros decimos que es una persona capacitada para tener las demandas de los estudiantes. Y en este caso la capacitación estaría reglamentada, tendría algún... Porque uno parece que en la educación de niños y puede parecer más rápidamente quién determina que alguien está capacitado para enseñar. Se podría preguntar. Una persona, ¿quién determina en la educación de adulto? ¿Alguien determina que alguien tiene el saber para enseñar? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿O lo imaginan como más flexible o más parecido a lo que puede ser la escolaridad infantil? Donde hay como más supervisión de quién son autorizados para enseñar. ¿Qué representación tienen? Ese, pero debido a otra categoría. Sí, ¿como cuál? Como si dentro de la escuela formal, pero a lo mejor no, no sé, como en el caso de un oficio, no sé, no hay una habilitación de un título. significa desempeñar un oficio. ¿Y cómo se dice? La vida que están implicados. Claro, ahí habría que ver institucionalmente, claro, la institución qué exigencias tiene, pero tal vez solo con que acredite conocimiento sobre eso, lo pueda demostrar, por decir, tengo 20 años de plomero, puedo enseñar, ¿no? Como puedo enseñarle a otro, aunque no maneje, aunque no tenga la escuela, el título que me dirige, o si lo exige necesariamente. Tal vez las otras actividades como las de teatro, como más vinculado a lo artístico, también sea más amplio la cuestión de la acreditación y el saber, ¿no? Como otro elemento que pueden diferenciar. ¿Algo más de lo que ustedes han podido charlar en el grupo? Yo, por lo que huelo, no hubo demasiada reunión post clase el otro día, ¿no? No sé si en realidad se había dicho como no habíamos terminado que lo trajeran y una posibilidad que se juntaran otra vez. Si no cada uno lo hace solo, pero la otra posibilidad es que no se juntara a terminarlo. Porque la posibilidad va a terminar. Ustedes. Digamos, acá presentan distintas cuestiones y algunas de las cosas que yo ahora voy a plantear están en la videación de unidad 1, que después les doy alguna referencia a los textos como para que vayan leyendo, como para reforzar esa presentación. Sobre todo lamentando por qué uno hace cierto recorte. Como una de las cuestiones que nosotros acá en la asignatura planteamos es en realidad las definiciones sirven si tienen alguna utilidad para el desarrollo de investigaciones, para el corte de un campo que permita profundizar algún objeto de estudio, para que ese conocimiento sirva para definir políticas, prácticas de trabajo, contenido, es decir, la definición de un campo no arbitrariamente, no porque bueno, yo quiero definir algo así porque me interesa eso porque sí. Bueno, se supone que tiene que haber una preocupación de algún interés de producir conocimiento acerca de algo, intervención en la realidad. Y frente a eso, la amplitud de objetos que caen dentro de esa definición o que podrían caer va en contra de la posibilidad de precisar un objeto de estudio concreto. Entonces, digamos, según esta discusión que nosotros planteamos sobre quiénes son los destinatarios, la cuestión de la edad como una cuestión compleja de definir, si uno lo toma a nivel legal, uno puede saber que eso se va modificando. Una de las cosas que ustedes dijeron implícitamente y alguno más o menos explícita es que dice, bueno, quiénes son los que están trabajando a los 15 años, quiénes son los que solicitan entrar a la escuela a los 8, a la escuela nocturna, luego con algunas personas que aparecieron. ¿Qué características tiene, de qué origen social suelen ser las niñas o adolescentes de 16 años a cargo de hermanos y cocinando y haciendo tareas? Entonces, digamos, frente a eso, y buscando la historia de lo que ha sido en América Latina, centralmente, porque nosotros después tenemos otro panorama con Europa, con respecto al concepto de educación de adultos, pero haciendo un recorte particular de la situación de América Latina y lo que ha sido históricamente, muchos autores en los que nosotros tomamos y compartimos políticamente el enfoque que hacen, es que en América Latina este concepto de adultos es un eufemismo para referirse a la educación para sectores populares. Y que ustedes hubieran vivido en distintos momentos. Que lo que determina que alguien deje la escuela primaria en la edad que le corresponde porque tiene que trabajar o porque tiene que sostener el hogar de alguna manera es un alguien mayoritariamente suele ser de cierta clase social. Yo no digo que el hijo del médico rebelde deje el secundario, y obviamente que eso está, pero como si nosotros hablamos como tendencia a nivel de la región, el tema de que no finaliza la escuela primaria, el que no finaliza la escuela media, suele estar suele provenir de sectores populares, como nosotros cuando se dedica a buscar este concepto, que también es polémica. En principio, cuando los autores que ustedes tienen, como García Huidobro, tienen textos que sirven, los trabajos de Silvia, que ustedes podrían dar alguna sagrada lectura, están hablando de los sectores más pobres, ¿no? Es decir, hay una cuestión con la pobreza, ¿no? Digamos, lo que es históricamente los destinatarios de educación de adulta, ¿no? La clase media como parte del sector popular, porque no es sector dominante, que es la discusión que seguro que ustedes decían en sociología con Tamarí y con esto, ¿no? Está claro que de lo que es históricamente, cuando uno analiza ofertas de educación de adultos formales y no formales, en general los destinatarios son personas de sectores populares vinculadas con situaciones de pobreza. Y después acá se puede incorporar, si no quiero después del 2001 y esto, los nuevos pobres. En algunos casos, pues, bueno, la crisis del desempleo generó grupos de familias, de personas que históricamente no venían a, no podían entrar dentro de los grupos pobres, históricos, estructurales, pero sí, pero con otro bagaje cultural y con otra presión sobre la educación para sus hijos, que bueno, que eso después lo vamos a mostrar cuando tenemos el tema de pobreza. Entonces, esta cuestión del eufemismo, Lidia Rodríguez, y también a ustedes ha ido a unos textos, es esta cuestión de ocultar los verdaderos destinatarios de lo que han sido las ofertas, tanto estatales como no estatales, de educación para adultos. Por eso, esta referencia, a que en algunos sale claramente, digo, acá no apareció tanto, que yo creo que el otro día algo habían hablado ustedes, por ejemplo, la educación universitaria. El posgrado, el doctorado, en general todos los años salían y la clase pasaba alguien en el grupo de hijos, pero no lo pusieron, no, al final no se planteó como así. Sí, no me acuerdo, pero ahí en el, al final. No. Sí, hubo algunas discusiones que quedó y quedó frenado y no se planteó, no se terminó de incorporar como estado de actividades. Pero bueno, uno puede decir la población de Cícero Medellín es población adulta. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué no es educación de adultos? No, habían tomado una cuestión normativa de decir que, como en la ley, la educación de adultos está separada de la educación superior universitaria, digamos, ese es un criterio, la ley en otro año lo puede incorporar. La pregunta es si es la ley lo que va a definir que la educación de adultos, cuando una cuestión como de organización. Si no tomaba la definición que todo el adulto es acción para los mayores de educación, para los mayores de 18 años, por ejemplo, que puede ser tomada o mayores de 16, en el que, bueno, toda acción educativa para nuestra población es acción de adulto y salvamos la discusión. Y efectivamente, tenemos mucha gente, muchos autores, que ustedes van a leer, varios toman el tema de la edad como criterio central de definición. Entonces ahí se puede comparar mejor con otras situaciones de otros países del mundo que toman el tema de la edad. En este caso nosotros hacemos este reporte especial no pensando en lo posible sino en lo existente, no pensando en una educación que uno podría incorporar educación de adultos, pensando en una política de educación permanente de adultos que María Teresa Silva, que yo no aclaro de ella, pero porque supongo que a lo mejor que ustedes han leído cosas de ella, ¿la conocen? No, María Teresa Silva es una de las referentes en Argentina y en América Latina de educación de adultos, y es titular en la cátedra de educación no formal de la UBA, y ha trabajado con Silvia Lucino en los inicios de trabajo de investigación con adultos. En Silvia Libertad de la UBA han trabajado juntas en algunas experiencias de investigación sociocultural y después, bueno, pero siempre hay contacto, usted tiene un texto que ella nos mandó el año pasado, que estaba trabajando en la oficina con la práctica de educación formal. Y alguna de estas recuerdo que ha venido a un encuentro acá en la universidad. Bueno, en ese sentido se toma el tema de la edad como un criterio de diferenciación. Y entonces nos acercamos más a lo que ha sido históricamente en América Latina, que es lo que ha sido destinado para estos sectores vinculados con la pobreza. María Teresa Silva, de nuevo, en el trabajo que ustedes van a leer, plantea que uno debería luchar por una educación de adultos a lo largo de toda la vida, es decir, entender que todos tenemos derecho a educarnos hasta que nos muramos, y que frente a eso el Estado debería diseñar políticas puras para garantizar eso. Pero no es, digamos, que está planteado como una declaración de algo a construir, ¿no? Como un desafío. Entonces ahí entra una cantidad de aspectos de oferta educativa que debe saber que sí, en realidad prácticamente todo lo, a la materia digital. Entonces, como frente a eso, uno dice, bueno, si es muy amplio, ¿qué posibilidad es? Después uno se termina recortando en algo, alguien se especializa en educación y trabajo y toma la cuestión de la capacitación en la empresa, dentro del ámbito de la educación de adultos. Otros se llaman, no sé, el trabajo en organizaciones sociales, comunitarias, la cuestión de la vivienda, o de la alimentación, de la salud. Se van habiendo, digamos, recortes que van diferenciándose dentro de ese gran campo, bueno, que entran tantas cosas. Entra una cosa que en algún aspecto es la debilidad que muchos plantean al concepto. Uno dice, bueno, ¿qué para leer la educación de adultos? Bueno, depende cómo lo definís, depende de qué te interesa. Yo no leí el libro de español de educación de adultos y no tiene nada que ver a lo que nosotros estamos discutiendo. Y bueno, y es educación de adultos. Cosa que a lo mejor no pasa en sociología o no pasa en filosofía, no hay esa amplitud de decir, bueno, depende que. ¿No? No sé si estoy claro. Y eso también era cierta debilidad y cierta menor desarrollo teórico y sistematización. Bueno, ¿qué es sobre adultos en el sistema? Muy poco escrito. Y hace cuánto, la ley de 1834, la ley 420, está planteada la relación de adultos. Y si uno trata de buscar, bueno, ¿qué quiere estudiar sobre la cuestión sistemática de adultos? No, tengo muy poco para leer sobre eso. El otro aspecto es que como esta población no ha sido una población valorada históricamente como alguien para estudiar, ¿no? Porque algunos plantean, bueno, somos los docentes y somos lo último del sistema porque atendemos también a lo último de la sociedad, ¿no? Como una opción de decir por qué las políticas de educación de derechos en general son muy escasas, sistemáticas, se terminan, digamos, desarticulando rápidamente, entienden sobre todo que una de las primeras de la política de la moda era opciones más de discapacitación laboral rápida, precaria, porque se piensa saber que rápidamente se tiene que insertar en un mercado de trabajo. Todavía se mencionaba uno de los párrafos que ustedes tienen ahí para leer. De Silvia, en caso de que yo después le voy a dar un listado de autores que lean como la semana que viene, no lo vamos a ver, y algunas cosas que dan de comparación. Sí. Digamos, nosotros nos agarran los dos libros, no se lo sabe. Así que la lectura para teórico y lectura para práctico, y para que hagan individualmente, grupalmente, pero que hagan. Hay un párrafo que plantea que uno de los trabajos que se le da para leer ahora después, que en Argentina y en América Latina en general, la referencia de educación de adultos, salud y actividades educativas destinadas a sectores que superaron la edad reconocida socialmente para participar en actividades del sistema formal y graduado de educación. Que era lo que ustedes venían diciendo en sus acercamientos un poco más. Menos preciso, pero que apuntaban a eso, la edad, el sistema, lo que existe. Por eso, cuando se define el campo de la edad de los alumnos, los usuarios, digamos, algunas veces se reemplaza el concepto de alumno con toda su connotación iluminista y en adulto, cierta preocupación por en las líneas que intentan no descalificar a un sujeto adulto que está aprendiendo. No, gente que van a las clases de adultos. Pero eso es una reflexión interesante porque nosotros decimos, no tenemos palabras para nombrar el adulto que aprende. Digamos, nosotros siempre decimos, señores y señoras, a ustedes mismos. Pero lo que pasa es que no. Claro, las maestras habían traído el culo y el detergente y en las dos horas, de 6 a 8, de 6 a 9 que tenían, una parte estaban limpiando. Lo más gente sí trabajaba en empleada doméstica, ¿no? Entonces, como algunos chicos, digamos, de ejemplo de un nivel de sometimiento y nadie se quejaba sobre esto. ¿Eso hablaba siempre? Digamos, yo planteé por qué estaban haciendo eso, pero digamos, yo venía en medio de la joven de la universidad por tantito, no sé, y que bueno, que eso lo planteamos porque para que no me van a ir, y que los chicos pasan todo, y que... En un poco, el caso es que su oportunidad de aprender a conectarse con otra persona. Digamos, que era una situación, no digo, eso no se pasó para siempre, ¿no? Yo lo pienso por lo que pasó. Nosotros entramos al aula y muchas veces el aula está muy sucio, los bancos también, y los chicos comen ahí arriba. Entonces yo hago un paritrapo, un balde, y me ayuda a limpiar las mesas. Pero eso no quiere decir que yo piense o que. Por eso digo, si esto se da todos los días, si se da, hay que ver en qué situación se da, pero nadie se fijó, nadie dijo, mira, esto lo da. Claro, de todas maneras, digamos, podían escribir sobre ese banco, podían escribir que estaba tarea del banco pasado, lo podían hacer, ¿no? Si estaban en riesgo alguna salud. Digamos, en este caso, si están comiendo algo así, pues son de no. De todas maneras, una reflexión mínima sobre las condiciones que uno debería estudiar y todo eso, si no, también uno podría tomarla. Como si una noche horaria debería estar limpiando, debería. Bueno, en este caso se cuentan, ahí, digamos, creo que esas fueron las cosas más graves en torno a decir, después de las situaciones con respecto a los materiales, los libros, esas cuestiones, pero que muchas veces hay una complementariedad entre lo demandado y lo que el docente está bien estructurado para dar. Ese complemento que hace que la cuestión se reproduzca sin que sea un autor, como diría Borrío, ¿no? Sin que sea un autor que lo maneje. Hay un complemento de hábitos que se complementa, ¿no? El adulto escolarizado y el maestro escolarizado de un bueno, entonces la cuestión es... ¿Puede ser el tiempo que lleva esto del concepto de educación de adultos y la aparición de la educación de adultos? ¿La cantidad de tiempo que...? A ver, la aparición de la educación de adultos como modalidad tiene menos tiempo que la modalidad va a desaparecer en el momento. Es decir, que la pisa temporalmente, Con eso Poirot y Lidia Rodríguez plantean, en realidad lo que sí me gustó es la expresión que la utopía fundante del sistema educativo no se concretó, y que nunca llegó a la escolarización masiva. Pues en alguno de los artículos se plantea, bueno, cuando ya toda la población se alfabetiza en la edad que le corresponde, desaparece la educación. Por eso siempre se plantea como compensatoria o como su existencia dependiente de lo que pasaba en el sistema normal, regular, infantil. O sea, una película que salió como subsidiaria de eso, como un apéndice que en algún momento va a desaparecer. Pues es que en América Latina, por la pobreza y por la situación, nunca desapareció. Sigue habiendo la misión en la pobreza en la región que no se siguen apretando. Sí, educarse a través de la escuela no es una cuestión que solo dependa de voluntaria para entrar, ¿no? La cuestión individual de futuro que es en escuela, que tienen otras condiciones. El elemento que ustedes pusieron del sector social cuando hablaban de desalfabetización les quedó bien claro como acción educativa. Cuando uno habla de población analfabeta, está diciendo la población con carencia de educación de la escritura, eso que tiene otras carencias previas, porque la educación, como inversamente lo que muchos discursos plantean, discursos dominantes sobre educación privada, educación pobreza, dicen, bueno, en realidad están pobres porque no fueron escolarizados, ¿no? Que es bastante común, que bueno, están aquí porque no se educaron, o para superar la pobreza hay que educarse. Que son cuestiones que en adultos es muy fuerte, digamos. Nosotros trabajamos en el profesorado de medio de adultos con profesores que actualmente están dando clase y bueno, esta visión que ellos con la educación van a poder progresar y bueno, no sé ya que aunque la realidad muestre así sin cesar toda la como el título puede garantizar en algún aspecto algunas cosas y en otros aspectos no modifica la vida de los gentes centralmente. Pero creo que cuando hablaba de la alfabetización, volvieron precisamente a referir a quiénes son los destinatarios, de qué clase social son los destinatarios. Que es una de las actividades de adultos que más claramente tienen como referencia que la alfabetización. Bueno, eso está claro. En el trabajo entonces que ustedes tienen ahí en la unidad, y en el texto de García Huidobro, que García Huidobro habla que es una de las, que son algunas de las cosas que lo estoy diciendo ahora, plantea como una justa población de pobres, los destinatarios, sectores populares más cercanos a la línea del necesidad básica de satisfecha, con algún margen pensando en esto, la mayoría de las instituciones educativas del Estado, de organizaciones no gubernamentales, que han asociado a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a las cuestiones de salud, ustedes van a leer experiencias de educación adulta de América Latina de distintos años, de distintos países, y van a ver cómo lo central que hay sistematizado son no formales, que es otro de los conceptos que vamos a definir. Porque toda la tradición más sistemática en educación de adultos es fuera de la escuela. De la escuela se sabe muy poco, se estudia muy poco los adultos dentro de la escuela. Que es un poco lo que la investigación que estábamos haciendo intentaba avanzar, eso que vamos a ver en el libro. Suelen ser, de acá Huidobro que hace el análisis de los procesos de educación de adultos en América Latina, que suelen ser conocimiento de habilidades básicas para sobrevivir, formación de profesionalización de corta duración, práctica. Y en las líneas más críticas dentro de la educación, del análisis de educación de adultos, plantean que en realidad casi toda la oferta de educación de adultos pública, sostenida por el Estado, sirvieron básicamente como herramientas de cooptación ideológica o de control social. Las líneas, digamos, uno puede decir más reproductivistas. Bueno, donde hay Estado y donde hay adultos juntos, lo que tiende a predominar son tipo de conocimientos y prácticas que tienden a inhibir la posibilidad de que el adulto se junte y se organice con otra perspectiva u otra opción que no sean la instrucción más tradicional, la inculcación más conservadora de la ideología. Entonces, entonces tienden a correrse de los espacios, de la cuestión del sistema, de la idea del sistema, para hacer experiencias alternativas por el sistema. Entonces, los autores estos que analizan las políticas en América Latina dicen, en realidad, cuando uno queda el Estado, irá básicamente prácticas que tienen a permitir la reproducción de ese orden social, dice, porque siempre pensar adultos reunidos es potencialmente riesgoso. Es distinto a que tener adolescentes reunidos o niños reunidos. Sobre todo cuando son adultos de cierta clase o que viven carencias de cierta. Entonces, como en algunos países el Estado toma la posta para controlar la educación de adultos y el análisis político que hacen, en realidad lo que quieren es que esto no sea tomado por otros, ¿no? La experiencia. Gastón Godo plantea que uno de los problemas del escaso desarrollo y sistematización de la educación de adultos es que la demanda sería la población con necesidades de recibir. Se utiliza mucho, van a ver mucho efecto el tema de oferta y demanda porque es propio del vocabulario de los 60 y marcó mucho la. O sea, aunque sean perspectivas críticas de educación popular, muchos utilizan la cuestión de la demanda de educación de adultos para referirse a la población. Uno a veces intenta correr de esta cuestión más, la población más del mercado, pero bueno, digo, aparecen en muchos textos esta manera de definir. Ellos plantean que no existe una demanda organizada por educación de adultos. Es decir, la población que sería la destinataria no se organiza ni reclama por educación de adultos. Cuando reclama y se organiza, reclama por educación para los hijos. Y que esto no reclama para ella. Y que esto también es un elemento diferente, digamos que le otorga una particularidad. Se plantea que es una demanda inestructurada, silenciosa, fácilmente silenciable. Porque se juntan varios estigmas o varios, esa cosa de ocultar que uno no sabe leer, de considerarse incapaz de tener escuela media, porque en realidad su paso por el sistema lo convenció que no le da la cabeza, que es incapaz. Entonces, organizarse y pedir educación, o pedir cuanto mucho puede haber una educación de algún oficio, de una cuestión que configure, digamos, ocupaciones precarias para trabajadores precarizados en ese círculo. Esta cuestión ya se la planteé, que lo sigue tomando Uidoro. Y el otro tema es son las políticas de alfabetización, que en muchos lugares de Ecuador, Perú, Bolivia, con población campesina, indígena más fuerte que en Argentina, las campañas de alfabetización se siguen haciendo. Bueno, nosotros ahora tenemos, bueno, con niveles de analfabetismo mucho menores que en otros países. Y los estudios que ustedes van a ver ahí en la Seguridad, que establecen sobre los efectos de alfabetización, solo fueron exitosas campañas en torno a cuando hubo transformación objetiva de la vida de las personas que permitió que la lectura y la escritura sea un requerimiento necesario. Que si cuando no hay modificación, cuando la persona sigue estando 10 horas trabajando en el campo o 12 horas, lo que aprende en la alfabetización lo pierde en 6 meses. Entonces, lo que plantean los estudios es que solo en aquellos países donde hubo transformaciones revolucionarias o transformaciones de vida importantes que tuvieron, digamos, éxito de permanencia de la capacidad lectora de la población que se desarrolló en campañas puntuales. En la mayoría de los otros países, la población vuelve a conseguir casos donde la lectura no le exige, la vida cotidiana no exige la lectura. Pierdan la habilidad, entonces por eso se plantean los fracasos, porque siguen hablando de las metas de la alfabetización en el 80, en la 20, en el 2000, seguimos así, sin lograr la alfabetización o no. En realidad, bueno, están las decisiones de las condiciones, las objetivas de vida de la población. Entonces muchos dicen, bueno, la alfabetización es posterior al proceso de urbanización. Solo cuando la población va urbanizándose, la demanda por alfabetizarse aparece más claramente y se mantiene como necesidad. En los casos en que sigue habiendo mucha población campesina, sin acceso a libros, revistas, no aparece esa demanda, los programas caen y la gente puede aprender durante un tiempo y luego lo pierde como habilidad, como herramienta. Y que eso creo que también es interesante cuando uno dice, bueno, se alfabetiza, pero en qué contexto, para cómo continúa, cómo se sostiene la enseñanza de la cultura. Desde la asignatura, se quería cerrar con esto para hacer ahora un ejercicio con algunas definiciones que traje de educación adulta que vamos a hacer en pequeño grupo. Nos interesa el recorte que asumimos del enfoque de educación de adultos que prioriza sobre todo la educación destinada a los sectores populares. Digo esto que también nos va a servir para elegir las instituciones que tienen que elegir para sus trabajos, porque la bibliografía la van a tener con esta orientación. Entonces, si ustedes deciden algún otro tipo de oferta que se destina a educación de adultos y que no se destina a estos sectores, van a tener más déficit de información teórica por este recorte que hacemos y que decimos que es uno de los posibles, porque ustedes efectivamente van a leer a Sirven, que va a decir la edad y va a entrar ahí otra amplitud. No es que, y que en algún aspecto pensamos que puede estar temporal este recorte y pensar, bueno, cómo sería una educación de adultos a lo largo de toda la vida para todos los mayores, como un derecho de educación más. Una preocupación, digamos, política de cómo las acciones educativas tienden a conservar una situación de desigualdad, colaboran con esto o tienden a transformarla. En las orientaciones que nosotros vimos, que analizamos en el libro de educación de adultos, en medio de adultos, que veíamos cómo ciertas prácticas que los profesores tienen de sus alumnos colaboran para reproducir una situación de desigualdad y cómo otros, a partir de cómo los ven y cómo los definen y cómo los ven potencialmente, definen otra práctica pedagógica que tienden a otro modelo, a la construcción de otra sociedad, de otra escuela, y que digamos que aún dentro de este campo existe una variedad de orientaciones político-pedagógicas, que son las que llamamos. Entonces, para eso nos parece central poder discutir la cuestión curricular, que vamos a ver en la unidad 3, sobre la cuestión del currículum, y sobre el tema de conocimiento con adultos. Iniciamos la discusión sobre educación y trabajo, la iniciamos porque es una temática bastante compleja. Y la cuestión de la participación, que es otro de los ejes que cuando hablamos de educación de adultos nos planteamos central el elemento de la participación, los obstáculos para la participación, los análisis de la participación y cómo desde la acción educativa uno puede favorecer que la organización y la participación para poder incidir en espacios de decisión, en que se escuchen las voces de grupos que históricamente han sido relegados o sin poder o sin voz. Digamos que son algunos de los núcleos que intentamos retomar cuando analizamos las distintas temáticas del programa, de la materia. Bueno, no sé si quedó confuso o quieren alguna aclaración de esto antes de pasar a la otra actividad. ¿Alguna aclaración? Digo, lectura para esto. Lectura para esos puntos, el texto entonces de García Uroro que ustedes tienen ahí, el texto de Silvia Brusilovsky, Educación de adultos, conceptos, realidades y propuestas. Bueno, estos básicamente son los dos, creo que de la unidad 1, pero no voy a estar bien con las características tomadas como referencia. Estos serían buenos que ustedes los puedan leer. Porque bueno, se desplaza un poco más de esta síntesis que yo les hice en claridad. Yo por lo que vi en la otra clase, hay gente que se va antes de las 9. Digo, porque me gustaría acordar eso, con el tema del corte y todo eso. Yo tengo previsto hacer los cortes pensando en una duración más de la clase, como para que nos pusiéramos de acuerdo, y con los colectivos o los trenes y todo eso. Si les parece que terminemos nosotros 9:15, un rato antes, para los que se van antes, no pierdan, incluso la puesta en algunas veces he puesto en común, a veces no, y a veces que desaparezca un grupo, digamos, no, me preocupa la cuestión de que ese grupo no habló, no aporta al grupo. Me parece, no hacer recreo, y sí, digamos, si van a jugar un café en la máquina, van al baño, pero digamos, no hacemos un corte formal y seguimos hasta 9 menos cuarto, ¿cómo lo ven eso? Bueno, acá igual está el grupo distinto del otro día, ¿no? Hay gente que no está. Como a lo mejor ahora no se van tanto. Mejor nos vamos, pero cuando está Mónica, Álvaro, nos vamos con esta en el auto. Mónica no vino. Bien, si cuando está esto nos vamos con esta. Mejor había otra fila, había alguien que estaba a otro lado. ¿Vos? Entonces, 8:30 más o menos era que se iban. Sí, no, no te importa, me dijeron. Lo que pasó es que eso no lo había hablado al principio y bueno, el otro día se dio que justo desapareció toda una fila y yo no sabía qué había pasado. Pero entonces así que no, dejan la fila, otro mercero, otro. Pero no sé, díganme, si no, hacemos el corte y seguimos a las 9. Son ustedes dos nomás que seguirían. Hoy sí. ¿Vos también? Sí, no, no sé. En realidad es un poco eso como para equilibrar. Total, son diferentes. Díganme qué es lo que quieren hacer. ¿Son eso o qué prefieran? El descanso, ¿no? Claro, sí. Pues un mate, podría traer el mate. No, sí, está todo permitido. Saben que mientras sigan trabajando no hay problema. y que no sea la mateada, no sea como la de la charla en la casa, tomando más de tranquilo, sino en esta situación o no se distraen, no hay problema. No sé si en realidad como para equilibrar, la otra vez fue un grupo, a lo mejor ahora son menos, no sé, y a mí me... No sé cuántos, ¿qué prefieren? La mayoría quiere un corte, yo por el silencio sé que hay, digamos que no veo así una adhesión a mi propuesta, así muy fervorosa no la veo. Están todos muy cansados y quieren un corte. Y entonces estaría bueno porque todas las 3 horas seguidas, escuchando así, o sea... Con grupo, así que claro, no me van a estar explicando en esta última parte. Así que si quieren, hacemos, yo organizo a las 4 o 5 y van a buscar el café y hacemos no hay ningún fumador con mucho por lo que veo acá. Está toda gente muy disciplinada. Que sale a. Bueno, hacemos así, entonces van a buscar un café y se sigue repartiendo acá la cocina. Thank you. siento que no me voy a sobrar la otra vez, ¿no? Esta es la lista de acá, ¿no? Thank you.

solo en alguna duda paso, ¿no? Gracias. Thank you. Thank you. poquito con el tiempo. Gracias. porque lo que hicimos nosotros para esto también está en el momento. Thank you. Thank you. Bueno, damos 5 minutos más.

En la primera es como que tiene en cuenta a esas personas que no ingresaron al sistema o que son mayores. También tiene en cuenta la edad como a partir de 15 años. Lo que hace es que el sistema de personas es a partir del sistema de la pieza rara. Claro, la primera está haciendo eso va a ser en el sistema formal, entonces aquellos que no llegaron, no completaron, esa cosa que nosotros le decimos más compensatoria, ¿no? Y que como objetivo último es restablecer el flujo escolar y que esa persona vuelva a insertarse en todo el tema del hogar. Bien, y por el otro, en la segunda, sí hay otro elemento de destaca. Que también cuando hablamos. Claro, la cuestión más no formal. Es que cuando entramos en lo no formal está más vinculado a esa faceta organizativa de participación económica, cosa que en general el sistema tiende a relegarlo y a enfatizar más la formación básica general. Habla de la certificación de conocimiento, de todo lo relacionado con lo laboral, con lo productivo. Exacto. Claro, entonces como que estuviera más vinculado con, digamos que acá Marcela de Córdoba tomando distintos elementos en este lenguaje como con cierta descripción, que deberían aprender, aprenden a conocer y comprender el mundo que los rodea y sus relaciones con él. Digamos, acá nosotros podemos encontrar cómo eso se aborda de distintas perspectivas. Cosa que dice acá y no lo dice explícitamente. Una cosa, uno podría decir, bueno, desde una perspectiva de educación popular o freudiana, uno puede decir, uno, cómo comprende este mundo, o de perspectiva más dominante, cómo lo entiende. Pero digamos, en esta definición está, lo establece así en general. Dice, son programas que tienen más que certificar conocimiento, a diferencia del anterior, que hace más peso en la cuestión de certificación. Hay más preocupación en la 2 para que la persona se le certifique lo que terminó. Y no es el segundo, eso queda más relegado, más que a certificar y a resolver el flujo, y a lograr cambios en la comprensión de los sentidos de su realidad y su comportamiento. Es decir, como que en esas acciones más no formales no es tan importante que uno le certifique en lo que costó, lo que aprendió, sino que son acciones más vinculadas a cómo analizamos el mundo, cómo logramos organizarnos para producir económicamente, para cambio o cambio de conciencia. Ahí entrarían muchas variables, digamos, políticas y ideológicas dentro de esto. Entonces, ¿qué otras definiciones están, o sea, que abarcan distintas cosas, sino la misma? Claro, eso es lo que hace en este trabajo, dice, bueno, en América Latina, cuando uno habla de educación de adultos, ¿qué significó? Y bueno, por no tenemos toda una cantidad de trabajos, de autores, de instituciones que cuando hablan de educación de adultos hablan de lo sistemático, que eso es la primera parte de la ciudad. Pero después tenemos una cantidad de experiencias que no son sistemáticas y también toman que son de educación de adultos. Entonces, por eso lo que les decía, cómo en sus mismas definiciones aparecía esta complejidad. Y bueno, entre lo formal o no formal, el trabajo, la concientización política, los elementos que ustedes fueron dando con palabras similares, pero que apuntaban a esta diversidad. Entonces, algunos dicen, bueno, el objeto de estudio de la educación de adultos, en algunos momentos lo único que tiene es acotar de todo esto, nosotros nos centramos en esto, en este aspecto de la educación de adultos y bueno, en el sistema, ¿qué hace el sistema? En la educación para el trabajo, en la capacitación, nos centramos, pero que todas pueden responder a este objeto de educación de adultos. La 4, la definición 4, la definición 4 es complementaria en las dos formas que tiene, es como una formación para el capitalista, digamos, que genera tanta formación para trabajadores como para gerenciales, como una capacitación gerencial. Nosotros decimos que es una capacitación con diferentes metodologías, o sea, para diferentes objetivos. Así que también es una cuestión de producción económica. A ver, y la diferencia está en la metodología que utiliza. No, pero ahí esta que estaría marcando que uno de los elementos, digamos, hay como cierta cosa en un principio como de numeración, ¿no? Como que define sobre todo nombrando un maestro de capacitación. Produce para diferentes clases una capacitación. Claro. Como que a mí me parece interesante en este punto cómo se incorpora los intereses políticos que puede responder la capacitación. O sea, que no es un campo, cuando hablamos de capacitación para el trabajo, uno diría, no es lo mismo que sea para los trabajadores por el sindicato que para la empresa por los gerentes. Es un ámbito que decir, bueno, educación es capacitación para el trabajo. Bueno, pero ella por quién y de dónde, para qué. Que un poco se complementa esta con otra de las definiciones que toma el tema esta. Es decir, que la palabra también no nos dice en qué sentido se utiliza. Es decir, capacitación para el trabajo, en sí la palabra oculta que puede estar armado de muy distintas lógicas, como cualquier acción educativa, pero nosotros decimos educación, escuela. Y parece que no sea necesario aclarar mucho más. Todos estamos entendiendo lo mismo. Y en algunos casos, cuando uno dice, yo reclamo más educación para la gente, más escuela para la gente, alguien puede decir, bueno, ¿qué escuela? Yo no reclamo cualquier escuela para la gente. En este caso, se está diciendo, se incorpora una hora para el trabajo, pero hay que tener en cuenta que puede servir para distintas cosas. Y cuando yo digo educación para el trabajo, o capaz, no estoy necesariamente hablando de un solo ámbito, puedo estar diciendo a alguien que forme a los obreros para que sean dóciles y buenos trabajadores, o viendo cómo, a partir del trabajo, capacito para conocimiento del derecho, participación gremial, discusión, otra cosa que pueda hacer el sindicato, pensando un sindicato que defienda los intereses del trabajador. Y entonces ahí creo que me pareció interesante esta, como que complejiza, el solo enumerar no nos está diciendo desde qué perspectiva se hace esta actividad. De las 5, ahí está, si se les ha tirado, ustedes tienen un par de trabajos de ellos. También, ¿cómo les parece que la resuelve la cuestión? Sí, y casi dice que es imposible definirlo, ¿no? Número porque es casi difícil por lo diverso que son los grupos, por la cantidad de cosas que están implicadas. ¿No? Yo parecía en el sentido, en ese sentido, porque implica con una posición política. La sexta de UNESCO. No le da un gusto. Lo único que. Habla de la organización de los procesos educativos. Claro, y esa idea de referencia del sistema, por un lado, principio, prolonga o reemplazo de educación inicial. Sí. Y hace acá situación de personas. Claro, el desarrollo de la persona. Exacto. Un poco más allá del individuo, la cuestión de su enriquecimiento y su participación en el desarrollo social, cultural y liderado independiente. Cosa que digamos que puede ser completada en cada país de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, no aparece acá lo multicultural, ni aparece acá una definición concreta de adultos de edad ni nada, sino nuevamente las consideradas por adultos, ¿no? Como por la sociedad que pertenece. Las 7. Parte de la realidad hacia la es al revés del personaje, no es una teórico. Claro. Es como más una cuestión metodológica. Se lo definen como educación de adultos, como está vinculada a las necesidades de los adultos en toda su actividad, no arranca de un programa ni de la enseñanza tradicional, ¿no? Como que dice. Lo que es interesante es cómo resuelve, a que los pros interesados deben encontrar solución. Sí. Está claro que es una parte de la situación de enseñanza donde cada uno tiene que ver cómo la resuelve. O sea, no hay, termina nuevamente individualizando. Sí. El objetivo de la educación de hoy es que es satisfacer las necesidades de la educación. Fíjense cómo están muchos términos individuales, el adulto, el individuo, sobre todo. Cosa que en otras corrientes se habla más en términos más colectivos. Sí, es la primera. La otra es de Orozzi y Freire. es comunitario para los excluidos, para la transformación de las condiciones, para que ese adulto se politice, se cargue de esa situación que él como excluido fue partícipe y pueda cambiarla. A ver, bien, va. Le estás agregando un poco más de lo que dices. Pero está, las demás que marcaron alguna cosa. Y el objetivo sería mejorar y transformar las condiciones de vida de esos individuos. Además, refiriéndose al tema de la movilidad social. Además, como a vos te conozca eso. Se puede, claro. Por eso, por eso es interesante la lectura de la concientización. Podría, digamos que... ¿Podría estar o no podría estar? Sí, está bien, digamos, ahí estamos nosotros diciendo, digo que en esta definición no está muy claro, cero, la forma de mal interpretación. La definición que él toma de alta exclusión de los sistemas formales de educación no habla de una exclusión, que él asocia, por lo tanto, la exclusión del desarrollo económico y social, claro. ¿No? Y que está asociando. Sí. A ver, bueno, eso es el trabajo de hablar de los centros también. Pero bueno, se habla del desarrollo económico, si bien el desarrollo económico se puede definir en muchos lugares, pues es un concepto de la cuestión de desarrollo más ligado a cuestiones funcionalistas que no se traen y tomen sus políticas, sino la cuestión del desarrollo, lo toman y se van a valer la experiencia de la alfabetización, la clásica, en donde está claramente más esa orientación. Pero también uno dice, bueno, ¿cómo uno interpreta la transformación de la condición de esa población? La palabra transformación suele aludir a un proceso de mayor, más que el cambio funcionalista, más que el cambio social desde una perspectiva funcionalista. Es más, la función social como el mejoramiento de su condición. Claro, se supone que el mejoramiento se va a vincular a la movilidad, para mi connotación. La transformación alude más a un proceso de más estructural de cambio. Pero es cierto que tiene un poco acá, que puede ser interpretado de ambas. No sé, que también tiene son las primeras para ellos, después se lo tiene más claramente. Y después la 9, ahí un poco lo que yo me había dicho, ¿no? Cuando planteaba acá, en general la era, digamos, sistemática sería acá, la era de pues, estado más básicamente sistemática o de los programas sociales financiados por el Estado. Por ejemplo, ustedes saben que acá durante los 90 la mayor inversión en educación de adultos fue hecha a través del Ministerio de Trabajo para los planes de capacitación de jóvenes y adultos. Toda la plata del Banco Mundial a nivel que se otorgó para adultos estuvo para el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, donde se financiaron los proyectos jóvenes, todos los proyectos de pagarle a los jóvenes para que aprendan algo, algún oficio bastante precario en 2 o 3 meses con una beca y que luego puedan ser rápidamente empleados en el mejor de los casos. No para educación básica ni media ni para el sistema, que hubo una opción por el tema laboral. Pero entonces acá lo que está planteando entonces en que la educación de adultos está interpretada, digamos, ¿y ese cuál es? ¿Qué está destacando acá con el libro de todos? La frustración de control social. Claro. Que habría más que decir que enseñe a los adultos para que eso pueda hacer, para que el control social sea un elemento de... ¿Eh? ¿Y la última? Es según el fin al que la definición según el fin. Claro. ¿Y el fin a qué alude? La otra pregunta. ¿Qué propósito, qué interés, para quién, qué se produce? Tiene que tener político-pedagógica, tiene la propuesta. Sí. Pero digamos, yo puedo decir que la educación es formal, no formal, es el trabajo. Yo por eso me parece que esta se complementa con la 4 de Sirven, en donde la deciden explícitamente, que dicen, no, podemos encontrar una que responda a los intereses de los trabajadores, una no. Y acá Silvia en el libro, que sea igual, lo tienen, ese texto lo tienen todos. Yo lo que hice fue saltar una parte a nivel de cuestionamiento en qué dirección irá. Bueno, como relativiza la cuestión de se dan las fábricas, no se dan las fábricas, se dan el sindicato, se dan la escuela, se da fuera de la escuela, la hace, la sociedad de fomento, el club, el Estado, en realidad una discusión central en este caso es el objetivo político. El sentido político de la acción educativa. Tiene una pregunta que nos va a hacer a cualquier nivel educativo, cualquier. Bueno, tiene educación media. Bueno, a mí eso me dice una parte de la realidad. La otra pregunta sería, ¿qué se enseña ahí? Así que retomar estas preguntas. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna aclaración de esto. ¿Algo para preguntar sobre esto? ¿Queda claro entonces para la próxima? La otra semana, cuando sería esta diferenciación de teórico y práctico, que el miércoles tendrían con Karina, o mejor del directo. ¿Sería el miércoles 15? No, 6 creo, 5. No, la semana que viene. Sí, no, sí, no. una jornada, ¿no? ¿Cómo lo hace? En esta jornada, se hace una jornada de discusión. Con dos meses de diferencia entre los reuniones y los reuniones. Ahora otro. Dejate de joder, le digo, vos pensás que no discutieron también si hay una posibilidad, que no quieren, hay dos posibilidades, yo tengo la otra hipótesis también, porque yo no puedo pensar que hay un grupo que no quieren que le vacíen la carrera y que están buscando una alternativa. Y ese grupo es así. Y yo estoy convencido que es así. Pero estos son pelotudos que se piensan que todos los boludos piensan como es. Son todos tirabocas. Los profesores son todos iguales. Claro, de hecho que no, aparte que comentamos que tienen una enfermedad de criterio de los docentes. Pero no, pero no, las 10, 9 menos 2. Pero bueno, no. En realidad, nos vemos. Nos vemos.